Hola, ¿qué tal? Bueno, vengo en representación de la coalición de Santa Fe, yo soy del sindicato de prensa de Santa Fe. Les quiero contar que se presentaron dos amparos en la ciudad de Santa Fe, pero también quiero contarle un poco el contexto en que se dan, porque ante los primeros decretos rápidamente se reúne la coalición de Santa Fe, que hacía varios años que venía desactivada, se vuelve a activar. Y nos encontramos con la sorpresa de la que en primera reunión éramos cerca o más de 30, 30 grupos, 30 organizaciones, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, organizaciones políticas, organizaciones comunitarias, radios, en fin. Éramos mucha gente, éramos muchos compañeros. A partir de ahí también, de la información un tanto confusa que teníamos de que había que presentar amparos, que no había que presentar amparos, que era bueno presentar amparos, que no era bueno presentar amparos. Bueno, finalmente, con los abogados que participan en los juicios de lesa humanidad, con abogados de hijos y de organizaciones de derechos humanos que estaban participando de la coalición, se presentaron dos amparos en Santa Fe. Uno por tres radios comunitarias y dos por productoras de contenidos y cooperativas. Primero se presentó el amparo ante los primeros decretos y después se presentó una ampliación. Todo esto fue en el mes de diciembre. Se apuntaba al cercenamiento de la libertad de expresión. El no respeto a la división de poderes y al federalismo. Esos fueron básicamente los puntos de los amparos. El Juzgado Federal de Santa Fe corrió traslado al Ejecutivo y el Ejecutivo contestó pidiendo la incompetencia del Juzgado Federal de Santa Fe y el Juzgado Federal de Santa Fe se la negó. O sea que la causa va a seguir. Según me lo informan en el día de hoy los abogados, va a seguir en Santa Fe. Obviamente la cautelar no salió, pero falta resolver la cuestión de fondo. Todo eso se da en un contexto brevemente, lo quería comentar rápidamente, que tiene que ver con también el armado de esta coalición y que también en el momento de la presentación todas las organizaciones se hicieron presentes frente al Juzgado Federal. Un día antes se hizo un festival, un gran festival para lo que es Santa Fe, donde participaron más de 14 grupos musicales, donde se contó con la adhesión de numerosas organizaciones sociales, más de las que integraban la coalición, muchas más, incluso del interior, algunas del interior de la provincia, del centro norte de la provincia, y de muchos diputados y senadores. Y organizaciones políticas tanto del socialismo como del Frente para la Victoria, como del radicalismo, hasta muchos concejales. Ustedes saben bien que el intendente de la ciudad de Santa Fe, que es Corral, es presidente del radicalismo, y muchos de sus funcionarios también participaron y adhirieron al festival en contra un poco de lo que planteó en esos mismos días el presidente del radicalismo. También se pidieron audiencias con el gobernador de la provincia, que se manifestó en algún momento contrario a lo que se estaba haciendo con los decretos y también con los diputados nacionales se ha pedido audiencia, muchos de ellos ya los del Frente para la Victoria han expresado su voluntad de votar en contra de los decretos, también algunos del sector del socialismo y para terminar así rápidamente no quitamos tiempo. El Consejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe se pronunció a favor de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. La legislatura de la provincia de Santa Fe también se pronunció a favor de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, solo con la abstención de los diputados del PRO. Quiero comentarles que seguimos trabajando, que a raíz de todo lo que venimos haciendo, el 24 de marzo los organismos de derechos humanos, el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, ha decidido darle un espacio a la coalición para que dentro del acto del 24 de marzo también tenga su voz y explique por lo que estamos peleando. Porque para nosotros la libertad de expresión es el derecho fundamental sobre el que se basan el resto de los derechos. Así que comentarles un poco esto y también para Pedirles también que de poder seguir coordinando con nuestros abogados. De hecho, ya he tenido comunicación con ellos y me han pedido encarecidamente poder coordinar. Y en cuanto a los 21 puntos, los nuevos 21 puntos, nosotros recién hemos tenido el escrito esta mañana de los 21 puntos, por lo que lo vamos a tratar. Nosotros nos reunimos todas las semanas, la coalición, con todas las organizaciones, lo queremos ver, discutir. En principio, cuando nos enteramos de que había nuevos 21 puntos, muchos compañeros no entendían bien si esto tenía que ver con que estábamos ya pensando en una nueva ley o no, por eso por ahí los mensajes confusos, tratar de llevar un poco más de claridad en algunos aspectos. Y también nosotros participaremos activamente en cualquier instancia que tenga que ver con la defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque básicamente nosotros entendemos, como hicimos el festival, que estamos defendiendo la democracia. Y acá lo que se juega es la democracia de los argentinos. Gracias.